nada me importa más que la salud de nuestra gente. Vuelvo a llamarlos a la reflexión y a convocarlos a enfrentar este momento unidos, más allá de cualquier diferencia política o ideológica. Debemos cuidarnos colectivamente. Medidas iguales a estas y también con mayores restricciones se han tomado y se siguen tomando en Europa, en América Latina y en todo el mundo. Como presidente de la Nación tengo la responsabilidad política de tomar las riendas y seguir conduciendo el país. Pero en estas circunstancias prima mi condición humana que me obliga a cuidar la vida y la salud de los argentinos y argentinas antes que nada. Así como hace un año les pedí que se aíslen en sus casas mientras montábamos un sistema de salud abandonado, hoy les pido poner la máxima atención en los deberes de cuidados sanitarios que los protocolos imponen.